¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! Niebla del riachuelo, qué noche llena de hastío y de frío. Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Bueno, arrancamos el viernes 23 de septiembre. Mañana, en el marco de la Semana de Boedo, se presenta el ciclo Orquestas Típicas y Amigos. Ahí van a tocar el Quinteto Negro La Boca y la Joven Warrior en el Centro Cultural Unión, que queda en la Avenida Independencia 2880. Esto es entrada gratuita a las 8:30 de la noche. El mismo día, el viernes, pero a las 9:30, se va a presentar Omar Gianmarco en los 36 Villares, que queda en Avenida de Mayo 1265, entrada 50 pesos. Seguimos con el viernes, Orquesta Típica Esquina Sur, Fiesta Tanguera, en Avenida Independencia 572 a las 10 de la noche. Y cerramos el viernes 23 de septiembre con la Orquesta Típica Ciudad Baigón y el dúo Sued Nikitov en el Teatro Orlando Goni, Cochabamba 2536, entrada 30 pesos a las 11 de la noche. Pasamos al sábado 24 de septiembre, Graciela Pelle y Tango para Chicos se presenta en la Avenida Boedo y la Cortada San Ignacio, también en el marco de la Semana de Boedo. La entrada es gratuita y será a las 14 horas. A las 8:30 de la noche, el sábado, Oscar Cano, Liber Música, Hernán Hubert y en la Fundación Soldi. Esos tres artistas así se van a presentar en la Fundación Soldi, que queda en Obligado y Gorriti. Esto es en Gleu, en la provincia de Buenos Aires, con entrada gratuita. Después, la Orquesta Victoria en el Café Vinilo, que queda en Gorriti 3780, la entrada 30 pesos a las 9 de la noche. Luego, Rita Cortese a las 9:30 en los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, entrada 70 pesos. Y finalmente, los Reyes del Tango, Sebastián Achával y Roxana Suárez, y el DJ Mariano Romero se presentarán en la Milonga del Morán, Pedro Morán 2446. Viejo se nos fue, bastando nos dejó aquel chucho criollo que el viejo nos legó. La sonrisa del viejo Carcamán, con su fría indiferencia y el desdén, su espectro nos mira del rincón. Por el tubo de la calefacción se coló un pájaro malandra, y en el fuelle que él supo hacer sonar, y sonido inadvertido aquel gorrión sentimental. Entre los trastos y las moscas se crían las cucarachas, y el recuerdo de tus tangos empolvan un malestar. Viejo, mi querido viejo, nos dejaste ese peso, otra presa falsa hueso. De mamerto y el tan criollo metido en el meollo del coquetín más flor, se desconocen sus abriles y le tiro 120 con su carita de muñeco de cera derretido, tratando de caliente, no importa su dieta. El violín de tu prontuario se ha cortado, marchito viejo, desvencijado, entrado en carne, es culinario nomás, le atornilló a la cama y no levantó más. Otra pieza falsa hueso, y el viejo se nos fue, pastando nos dejó aquel chucho criollo, que el viejo nos legó. Escuchaban El Viejo Se Nos Fue, una composición del grupo Violentango, uno de los artistas que va a estar participando del segundo festival de tango de Almagro. Ya están con nosotros Lucas Furno y José Teixidó, que son uno de los organizadores de esta iniciativa, pero ya vamos a hablar con ellos. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados, un operador técnico y un coordinador de aire atento. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Festival de Tango de Almagro. Iniciativa de artistas y emprendedores culturales. Desde el 28 de septiembre y hasta el 2 de octubre se desarrollará la segunda edición de este festival, que conecta a diferentes experiencias autogestionadas del circuito del tango. Organizado este año por Conciertos Atorrantes, Sanata Bar y Tango con Tempo, llega a Fractura Expuesta, lo dicho, el Festival de Tango de Almagro. Y en este caso nos acompañan Lucas Furno, violinista, y José Teixidó, guitarristas, dos de los artistas que son parte de la organización de lo que es esta iniciativa, que ya es el segundo año, ¿verdad? ¿Cómo va? Bienvenidos a Fractura Expuesta. Gracias. Bueno, ¿cómo están los preparativos a punto de arrancar el 28 de septiembre? Bien, ahí, bien. Un quilombo. Como siempre, sí. Como es habitual, generalmente sucede eso. Es un quilombo, tenemos así nuestros problemas, bueno, de todo tipo. Y a diferencia del año pasado, esta vez el festival creció en propuestas, sí, en sedes. Me parece que también fue creciendo, que tiene que ver con... Creo que también el festival es una excusa para un montón de cosas. A ver. Como que el año pasado... Creo que todo este movimiento nuevo que viene generando espacios y va buscando cosas, que se fueron armando varias cosas, me parece que el año pasado se buscó un mapa geográfico, ¿no? Un poco la idea del Festival de Almagro, primero, todos somos de ahí, la mayoría de los que están en esta acá, y sobre todo el hecho de que estemos en el Sanata laburando. Claro. Y el hecho de que todos, también muchos, fuimos al boliche de Roberto, pasamos noches en el Teodoro, en la Catedral, digo, ese circuito under que tiene de Almagro, que es un circuito muy lindo, claro, muy de tango verdadero, que a mí me parece que es genial, que es algo que también nos tiene que motivar, porque al mismo tiempo todos laburamos, o la gran mayoría, en casas de tango y con el mundo Forexport, y es esa gran contradicción que a veces nos lleva a un límite de decir, puta, ¿dónde estoy parado?, ¿no? Entonces esto es importante, empezar a generar estas cosas. Y este festival, en este caso, es un poco, es seguir esto de marcar la zona, esta territorial de Almagro, como un eje muy copado, pero empezar a abrir y empezar a convocar a las otras organizaciones, y empezar a laburar en conjunto. Me parece, bueno, que eso es importante. En este caso se suma Tango con Tempo. Sí, y bueno, al menos lo que dicen como a la organización de. Sí, bueno, somos un par de amigos tironeando. Claro. Recién veníamos en el auto y José venía haciendo una nota por teléfono. Claro. Y es un poco esto, o sea, somos un par de locos que nos mandamos. Y bueno, también me parece que más allá de la música hay que empezar a pelear por otras cosas, que también es, o sea, por lo menos en mi concepto acá, donde podemos empezar a tener como pequeñas diferencias entre los que tironeamos, ¿no? Pero parece que siempre la música tiene que estar ligada a cuestiones más políticas también, ¿no? Está bueno la música en sí sola, perfecto, pero me parece que también hay que empezar a tironear en aspectos que nos damos cuenta que necesitamos, ¿no? Claro. Quien está hablando es Lucas Furno, también estamos con José Teixidó, ellos son parte de los organizadores, porque calculo, digo parte porque será una organización que incorpora a varios artistas y a diferentes emprendedores culturales, porque pienso también en el Sanata, que es un bar, que es el que motoriza también un poco todo el festival, de manera que calculo que será una organización que va para varias puntas, digamos, son muchos los que están ahí batallando. Pero vos, Lucas, nombrabas, por ejemplo, al Teodoro, al boliche de Roberto, al mismo Sanatabar, al conventillo de... Sí, de Teodoro, de Teodoro. Bueno, CAF también, bien. Museta. Para aquellos que no conocen ese circuito de Almagro que uno habitualmente transita y en donde se ven muchísimas propuestas contemporáneas vinculadas al tango, ¿cómo se podría describir? ¿Qué es lo que se vive allí? Bueno, es que un poco en el último texto que se escribió sobre el festival habla un poquito de cómo nace la semillita en Almagro, ¿no? Y que un poco sale del boliche de Roberto, en verdad. Y bueno, uno de los personajes es Osvaldo Peredo, que acaba de cumplir 81 años, claro, es el cantor del boliche. Y la gran mayoría de nosotros hemos pasado noches ahí hace unos años, donde te das cuenta que hay un tango verdadero, ¿no? O sea, porque uno, que yo, caímos todos al tango, escuchamos discos, y de repente cuando empezás a trabajar en el mundo del tango te encontrás con otras cosas. Bueno, de repente vas ahí y te encontrás con un tipo que te dice otras cosas y sentís otras cosas. Y es un poco que eso generó una semillita, ¿no? Sí, sí, te diría que se podría hacer una película sobre cada uno la primera vez que entró al boliche de Roberto y lo vio Osvaldo Peredo cantando, porque ese es un momento en la vida de un músico de tango con ciertas inquietudes, un momento único. Claro, conectás de una manera... No, decís, wow, esto es el tango, yo quiero hacer esto. Claro. Quiero hacer esto, sí, sí, sí. Y bueno, lo que tiene Almagro, particularmente, es eso, que todos esos boliches hablan de, digamos, o muestran experiencias con el tango que son reales, que tienen que ver con lo que... Sí, no hay falsas posturas, no es que estás, decíamos, en una casa o en un show de tango. No, eso es lo loco de Almagro, ¿no? Que a partir del boliche de Roberto, la Catedral después aparece, que es un lugar bastante distinto. Sí. El Teodoro, que era un lugar de recaladas eternas. Sí, después aparece el CAF con otro concepto, pero también apuntalando ahí un tango de verdad. Y después aparece al final está el Sanata, ¿no? Y bueno, a Sinatra nosotros lo conocemos del boliche de Roberto. Claro. Yo lo conozco hace 10 años del boliche, de verlo ahí sentado escuchando al viejo cantando y con todos los locos poetas, putas, dealers y todo lo que había en ese ámbito. Y gran parte. Yo he hablado con gente con montoneros y con gente de la AAA, bueno, en una misma noche, contándome. Es un gran circo. Yo tenía 20 años cuando vivo, era un mundillo increíble, ¿no? Ahora ellos mostraban cartas y credenciales, aparentemente. Contaban unas tremendas anécdotas que decía, mamá mía. Ya, por acá viene. Bueno, estamos con Lucas Furno y con José Teixidó. El festival se va a desarrollar desde el 28 de septiembre y hasta el 2 de octubre, hasta el 2 ¿no? de octubre. Son varias las sedes que en este caso forman parte del festival. ¿Te las acordás? Si no, las vamos nombrando. Sí, sí, sí. En verdad, tratamos de abarcar todo lo posible. Que arranca, bueno, el boliche de Roberto, el Sanatabar, la Casa del Tango, El café vinilo, que en verdad está fuera del Magro, sí. Lo agregamos, está a dos cuadras del Magro, lo agregamos la frontera. Porque es un espacio que es necesario. El SADEM. El CAF. Museta, y el Museta. Y a último momento, en verdad hubo ahí con el tema de la Catedral, pero tienen problemas, etcétera, con estos problemas de las habilitaciones que tenemos todos. Y bueno, es un poco eso. ¿Y cuál es la propuesta artística del festival? Y la propuesta artística tiene que ver un poco con esto del el reflejar en lo que está pasando en el mundo nuevo del tango, en el mundo del tango de hoy. Uh-huh. Entonces, muchos de los grupos son compositores de sus propias de sus canciones. Obras. Y también, bueno, la propuesta artística tiene que ver con esto del compromiso, digamos, ¿no? Con hacer las cosas de una manera copada, digamos, para adelante, y que hay una afinidad entre, sí, entre todos los que participan. Básicamente todo el mundo se copó, sí. O sea, la gente que viene se copa. Y creo que lo que se está mostrando es, primero, la base son los grupos organizadores más amigos, ¿no? Sí. Y ahí donde empieza, bueno, decimos, bueno, hay que abrir, ¿no? Y empezar a invitar. Y bueno, y ahí donde también viene Cucusa del Tango Bolo del Barrio, Astillero, claro, del Goni. Digo, porque somos, también es como momento de empezar a generar ciertos análisis, uh-huh, de la situación que está viviendo el tango, ¿no? Bueno, que es como algo que está en ebullición, y Fractura Expuesta, con una charla que va a estar buenísimo, que, uh-huh, que justamente es un poco el preámbulo de este claro, debate que necesitamos también. La, ¿no?, charla promete ser más convocante que todos los conciertos hasta ahora. Sí, hacen, sí, referencia a nosotros, nos han invitado gentilmente a participar en una charla que vamos a tener bajo el título Cronistas para una nueva generación del tango. Van a participar, entre otros, bueno, no sé por qué lo estoy vendiendo. Yo, muchachos, lo tendría que vender usted. No, pero en si este usted, caso, usted habla muy bien, señor. Van a participar Andrés Casac, periodista de Radio Nacional y también de la revista Rolling Stone y el Tangauta, Gabriel Plaza, del diario La Nación, también Noelia Telles Tejada, de la revista Chamuyo, entre otros periodistas, en donde vamos a ellos, no nosotros, solamente vamos a coordinar, a moderar esta charla, que intenta dar un panorama de lo que ustedes están haciendo, es decir, de los artistas, de lo que cada uno de ustedes genera, espacios, composiciones, en fin. Pero creo que también es momento de debate, más allá de que los músicos se fueron organizando, fueron armando espacios, así como hay gente que armó espacios cooperativos como el Teatro Goni, que, claro, es excelente, o espacios donde, como el Sanata, donde por una buena onda generamos todo un ciclo y, uh-huh, y tenemos un ida y vuelta. Estás hablando del ciclo conciertos atorrantes. Bueno, a partir de espacios y de ciclos, el ciclo que estamos haciendo con la Orquesta de Cuerdas, que es una vez por mes, y armamos una orquesta de más de 15 personas, de músicos, de cuerdistas de tango que vienen de onda. Y estamos armando eso, es una movida tremenda. Háblanos sobre la orquesta de Vino Bardaro. Sí, una vez por mes invitamos un grupo o compositor y se adapta o se escribe especialmente. Y también un poco el eje de la orquesta es empezar a unir los músicos de tango que están sueltos y empezar a tener experiencias juntos. O sea, un compositor lleva a la orquesta una obra de su autoría. Claro, y toca con su grupo generalmente, ¿no? Y además lo acompaña la orquesta, claro, el Vino Bardaro, que son cuerdas, con 15 cuerdas. Sí, o más, depende. O más. A veces la formación puede variar. Buenísimo. Pero arrancamos con Viceversa y se escribió una obra especialmente. Y es el quinteto más la orquesta de cuerda. Después vino Astillero, que ya tenía un repertorio. Vino Nicolás Gershwer, Diego Schizzi. Y el otro día hicimos, bueno, estuvimos en el Festival de Tango, que sí, se hizo un panorama de todo. Sí. Y el otro día lo hicimos con Osvaldo Peredo, con la orquesta de cuerda. Fue emocionante porque, nada, hay un video ahí que subieron ahora justo en YouTube que es increíble, porque en el medio del tema el viejo no entró. Y se quedó así. Y el pianista le decía, mi casa. Y el otro, y bueno, terminó de cantar. Dice, me dijeron que era entrada libre. ¿Por qué me dicen que era entrada libre? Y la verdad que, bueno, son cosas lindas que es donde se mezcla eso académico, supuestamente, con lo más. Bueno, es un poco esto también, empezar a hacer una melange de todo. Y bueno, y un poco el panorama también artístico que se busca en este festival es traer los referentes de todas estas movidas y empezar a generar otras cosas, ¿no? Bueno, y hablando de la charla, me parece que también es interesante, de la charla de los periodistas, también analizar el rol de la difusión. Hacia adentro, sí. Claro, porque, digamos, todo el mundo está haciendo producciones independientes, composiciones, discos, todo a pulmón. En el caso del Festival de Almagro no tenemos un solo subsidio de nada. Uh-huh. Estamos, qué sé yo, alrededor de las 12.000, 13.000 mangos. Claro. Que los ponemos nosotros, ¿no? No tenemos. Que bueno, es un error nuestro por no saber manguear. Sí. Pero bueno. Pero creo que también es algo que tenemos que empezar a definir, que son los espacios de difusión, el periodismo. Empezar es como empujarse, ¿no? Hay que empezar a tener esos roles, que no tenemos que tener esa pasividad del músico que viene y presenta con aires de artista su disco y te cuenta que en este tema se le ocurrió tal cosa, sino que me parece que tenemos que empezar a pelear desde otro lado de una situación que es la música popular de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así hablamos con Lucas Furno, violinista, y José Teixidó. Ellos son algunos de los artistas organizadores del segundo Festival de Tango de Almagro, que se va a desarrollar entre el 28 de septiembre y hasta el 2 de octubre en diferentes sedes de lo que es el Circuito de Tango de Almagro. Sí, ya le podemos llamar circuito porque está como establecido como tal. Hay una serie de lugares que uno puede hacer un recorrido más allá de que si se quieren o no llamar Circuito de Tango a lo Forexport. Vamos a escuchar un próximo tema, en este caso el quinteto Viceversa, quinteto del que participa Lucas Furno, que va a ser uno de los números que va a estar tocando en el festival. Escuchamos y después seguimos conversando con ellos. Escucharon ustedes de Lautaro Greco, Falsa Escuadra, interpretado por el quinteto Viceversa. Continuamos con Lucas Furno y José Teixidó después. Fractura Expuesta, un programa que da en la tecla. Bueno, Viceversa va a estar abriendo el segundo Festival de Tango de Almagro, en este caso el miércoles 28 a las 9 de la noche. Viceversa, en este caso en octeto, en el ciclo Tango con Tempo, ahí en el Café Vinilo, que queda en Gorriti, si no me equivoco, 3780. Muy bien, Texidó ahí apuntándome. Gorriti 3780. Entre Bulnes y Salguero. Viceversa, lo que escuchábamos recién, va a abrir el Festival de Tango de Almagro. Y después el miércoles, el mismo miércoles, pero a las 11 de la noche, Viceversa será a las 9. A las 11 de la noche, Cucuza y Moscato, más Dema y su orquesta petitera, van a estar en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante, y no me acuerdo todas las direcciones. Bueno, pero después se las vamos a ir comentando a lo largo del programa, así pueden tener más información. ¿Hay algún sitio web donde se pueda chequear la programación o una página de Facebook? Sí, está el Facebook del Festival de Tango de Almagro y está la página conciertosatorrantes.com. ¿Qué es Conciertos Atorrantes, Lucas? Y bueno, en verdad surgió, digamos, estando en ensayos, volviendo, sí, de giras, mientras trabajabas en una casa de tango, empezamos a debatir un montón de cosas. Y esto surgió como un ciclo. Y acá donde nos juntamos con... Yo toco en Amores Tangos también. Sí. Y bueno, somos todos amigos, empezamos a hablar. Surgió el espacio este del Sanata. Y como lo conocíamos también a David Sinatra, que es el dueño, uh-huh, empezamos con un ciclo donde nos planteamos... una entrada gratuita y empezar a tocar a la medianoche, los sábados a la medianoche, sí, y tratar de empezar a generar un público nuevo, uh-huh, muy de la calle, muy de que se te vuelva un hábito tomarte una cerveza, tratar de levantarte una mina y que pase el tango mientras, uh-huh, porque no sea una cosa de que te sentás a ver un concierto, claro, y te vas a las 8 de la noche, sino que sea una cosa que sea más normal, de intercambio, que sea una normalidad, no que sea una cosa extraña. O que estés bailando, pero que estamos a favor de la danza, por supuesto, pero en este caso era como una cosa que sea por ese lado. Bueno, y del ciclo ya llevamos casi 3 años, 2 años y medio. En el Sanata. En el Sanata. El año pasado se puso como una etapa más el festival, apuntalando el circuito, este circuito más o menos, si claro, se puede decir circuito. Y este año arrancamos con el ciclo de las cuerdas, que era como una etapa más. Y aparte fuimos a la Casa del Tango, esto sí, es a las 8 de la noche, otra cosa. Pero siempre tratando de mantener como esas patas, ¿no? Como, y bueno, y Amores Tangos empezamos a hacer fiestas, donde termina de tocar el grupo, la gente ya está bailando con el grupo, las milongas, porque tiene unas milongas... bastante bailando. Casi, bastante cumbiancheras. José Teixidó es guitarrista de, bueno, Amores Tangos, este... En algún, lo tuvimos en alguna ocasión. Sí, sí, he estado. Bueno, y se armaron las noches largas, bailes. Sí, bueno, y un poco es el espíritu de los conciertos atorrantes. Lugares de encuentro. Sí, lugar de encuentro. Aparte que el sábado a la noche el Sanata se llena de músicos, además. Claro. Que eso está bueno, porque es un punto de encuentro. Bien. Y los conciertos son bastante atorrantes. 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse con Fractura Expuesta. Y si no, está el Facebook, ya algunas personas... Elsa Catrasca dice, escuchando Fractura Expuesta, por ejemplo. El Sexteto Visceral, también escuchando a Fractura Expuesta. Saludos tangueros, aguante el Festival de Almagro. Y Patricia Correa nos acerca a la dirección www.conciertosatorrantes.com. Ahí pueden tener más información acerca de lo que estábamos hablando con Lucas. Tanda en la 530 y después seguimos con Fractura Expuesta. Las orquestas que están haciendo no sirven para bailar tanto. Línea de oyentes 4382-9327. Correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. ¿Qué se sabe ese de tango? El tango es patrimonio mundial de la humanidad. La voz de las madres. Definida ahora y siempre. AM530. La compañera. Espacio publicitario. Si hiciste la colimba entre 1975 y 1983 y viste hechos que no pudiste olvidar, ahora los podés contar. Comunicate con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfonos 011-5167-6523-25. Email colimba75-83@jus.gov.ar. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación.

Escucharon a Dema y su orquesta petitera haciendo machitos, marchitos. Dema se va a presentar en el Festival de Tango de Almagro el miércoles 28 de septiembre junto a Cucuza Castielo y Moscato Luna en el Club Atlético Fernández Fierro, que queda en Sánchez de Bustamante 764. La programación es la programación del festival, hablo, ¿no? Miércoles 28, jueves 29, viernes 30, sábado primero y el domingo 2 de octubre, que va a ser el cierre, calculamos, al aire libre. Intentamos que sea al aire libre, estamos poniendo todo nuestro mayor esfuerzo, y si el cosmos y los funcionarios sí. de Tránsito y Cultura se conjugan, puede ser que sea en la Plaza Almagro. Que sea en la Plaza Almagro. Sí, es muy loco porque ya lo hicimos el año pasado. Claro, y fue, el cierre fue en la Plaza Almagro. Claro, nos dieron la habilitación para hacerlo y este año fuimos en las mismas condiciones que el año pasado y no, todo ha cambiado. Así que estamos haciendo un gran esfuerzo para conseguir un seguro que nos asegure. Pasa que la municipalidad nos pide el seguro para darnos el permiso y los seguros nos piden el permiso para poder asegurarnos. Claro. Entonces estamos siendo como una pelota de ping-pong de lado a lado. Sí, ahora parece que hay un seguro que nos va a asegurar sin el permiso de la municipalidad, lo cual no sé ni quiénes son, pero se lo agradezco. Y bueno, entonces por ahí mañana ya podemos ingresar el trámite a la municipalidad y empezar a llamar a todos los que conocemos para decirle, che, por favor, apuren el número de expediente, el número de... Claro, claro. Y bueno, llegar al viernes que viene. Bueno, seguramente tendrá que ser así para que pueda realizarse el cierre, que va a ser, que está previsto para hacerse el 2 de octubre a partir de las 2 de la tarde en la Plaza de Almagro. Yo estaba pensando en el Festival de Tango de Almagro, en el Festival de Tango Independiente, en el Festival de Tango de la República de la Boca. También hay, no recuerdo si fue de San Isidro o de Vicente López, un festival de tango de también muy circunscripto a lo territorial, al barrio o a cada uno de los lugares. ¿A qué atribuyen ustedes esta iniciativa de crear festivales vinculados a cada barrio? Y creo que bueno, y también festivales, entre comillas, lo digo, paralelos a lo que es el Festival de Tango de la ciudad. Claro. Lo primero es que hay ganas de juntarse. Porque para hacer un festival vos tenés que tener ganas de estar al lado de otro. Entre músicos. Sí, sí. O sea que hay ganas de juntarse y organizar algo. Y creo que también una cosa que es bastante importante es que... el Festival de Tango de la ciudad, que sí. es lo que todos sabemos de que está hace un montón uh-huh. de años, no es muy convocante de grandes cantidades de grupos. Por ahí algunos años más, otros menos, pero o sea, yo lo más recuerdo es que en todos los años que toco tango, la mayoría de las veces no estuve en el festival. Uh-huh. Ni en el de acá, ni en el de La Falda, ni en el de Justo de Arac. Y, uh-huh. O sea, estoy recontento con el Festival de Almagro porque lo organizo y puedo tocar. Y puedo participar. Pero creo que es eso, o sea, como uno, falta de espacio, entonces los músicos empezamos a crear nuestros propios espacios y ganas de juntarse. Sí, sí, sí, sí. Me parece que un poco en el caso de Almagro marca una situación donde nos sentimos parte de eso que está pasando en Almagro. Que claro, de todo ese entramado. Claro, es un entramado grande y es como algo que no está pasando en otras partes de la ciudad. Creo que el Festival de San Isidro fue organizado por el municipio. Sí, ahí no recordaba. Lo cual es otra cosa. Bueno, de la Boca lo organizaron los pibes. Sí, también. Bueno, en el caso de Almagro no tenemos un solo subsidio de nadie, nada, de nada. El Festival Independiente, la programación es buenísima y es muy outsider de lo que es la agenda gubernamental. Sí, bueno, ahí lo que pasa es que si uno se pone a pensar específicamente en lo que tiene que ver con el Festival de Tango de la ciudad, es una actividad que no le podemos restar importancia porque reúne a diversos artistas a lo largo de toda la programación, pero es una actividad. Claro, sí, sí. Es solo una actividad, más allá de algunas otras actividades que se puedan realizar en cuanto al tango. Por lo tanto, es un recorte muy pequeño sí, de lo que pasa durante todo el año, a lo largo de, en el caso de Almagro, es patente el ejemplo porque suceden muchas cosas y porque hay todos estos espacios que veníamos nombrando. De manera que siempre el festival marca solamente un parámetro muy pequeño de lo que está sucediendo. A lo largo de todo el año pasan muchísimas cosas. Sí, en ese sentido, ¿cómo evalúan ustedes la política cultural destinada al tango desde la gestión de gobierno. Y que no es buena, ¿no? Por supuesto. Pero desde el vamos. ¿Y cuáles son los puntos? Pero tenemos, primer punto es la gran contradicción con el tema de las habilitaciones. Ya ese es el primer punto donde a partir de ahí ya decís, bueno, acá hay... O sea, por un lado el tango... Lo presentan por todo el mundo como fomentás la marca tango, el tango La Soja Porteña, uh-huh, etcétera, un montón de cosas que son realmente, vos las escuchás. Yo laburo en casa de tango, o sea, sé lo que es eso. He viajado por todo el mundo con la marca tango, porque de repente tocas en un teatro de 2000 personas y venís acá y vas con tu grupo y metes tres mesas. Claro. O sea, esas son como las grandes contradicciones que tiene el tango como género, ¿no? Y a nivel puertas para adentro, nada, básicamente nada. O sea, y Lucas, sí, decime, una José. Una cosa que ha pasado con este gobierno, que es la figura de la... que han creado la figura de la clausura de escenario, que es algo muy insólito. Comenté un poco lo que es eso, porque claro, es tal cual. Es bueno, literal. Nos pasó en una el faja. Se llama así, clausura de escenario, nos pasó en el vinilo. Pasó en el Sanata, sí. Y a nosotros nos pasó una que fue en Villa Malcolm. Nosotros estábamos una milonga. A una milonga, que no, bueno, fuimos a tocar, estuvo buenísimo, nos dan con Amores Tangos. Con Amores Tangos. Entonces nos llaman dos días antes y nos dicen, mira, no vamos a poder hacer la fecha porque nos clausuran el escenario y si tocan músicos en vivo. Yo digo, ¿pero qué? ¿Está cerrada la milonga? No, la milonga está abierta. O sea que, para este gobierno, una milonga puede estar abierta, puede tener la cantidad legal de personas, uh-huh, que pueden estar en ese recinto bailando alrededor de una pista, y puede haber música pasándose por un parlante y la gente bailando esa música, pero si hay una orquesta de tango ejecutando esa música, tocando esa música, está fuera de la ley. Es insólito, es absolutamente insólito. O sea, o puede haber gente sentada en un restaurante comiendo y escuchando música, pero si esa música la tocan dos tipos, no, o sea, el restaurante está fuera de la ley y, uh-huh, le clausura un escenario. Si eso no es una casa de bruja de músicos, yo no sé qué es una casa de bruja de músicos. No, es una negligencia y una irresponsabilidad. Claro. No es que lo hacen a propósito contra los músicos. Sí, en el medio, o sea, la ligamos nosotros. Sí, no, y hay un marco que no está claro, evidentemente. Tal cual. O sea, en el caso... La diferencia entre que el lugar esté habilitado o que esté fuera de la ley o dentro de la ley es que haya músicos tocando. Sí, lo que vos estás diciendo es que los músicos no contribuyen a ciertos factores que podrían ser de inseguridad. Claro. Obviamente hay un antes y un después de Cromañón y después de Beara. Cuando fueron de Beara, cayeron al Sanata, nosotros estábamos con el ciclo de los sábados, y clausuraron el escenario. O sea, la gente podía entrar, tomarse 20.000 Fernet y estar lleno, y el escenario no podía ver música en vivo. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir arriba, que hay unas habitaciones, filmar en vivo y pasar por una pantalla gigante. Claro. Obviamente al principio era como, mirá cómo se la pusimos. La vanguardia. Después era un embole, estar tocando arriba, solo. Sí, ¿viste? Que te habla de y la gente, no, teníamos todo muy preparado, teníamos un monitor con una cámara que filmaba a la gente. Ustedes estaban tocando en un piso de arriba, claro, sí, y se proyectaba en el piso de abajo. En una pantalla gigante. Y nosotros veíamos por un televisor una cámara que filmaba a la gente y veíamos que la gente aplaudía. Y nos motivábamos. Digamos que no es la mejor manera de tocar, ¿no? No. Eso lo hicimos 2 meses y medio, que dijimos, bueno, basta, esto es una porquería, queremos tocar en vivo. Y bueno, después se volvió, pero siempre a partir de ese momento, que nosotros hacíamos muchas fiestas con Amores Tangos, todo, a partir de ese momento quedó todo en cuidado, porque hemos tenido clausuras mientras estábamos tocando, claro, o después de tocar inmediatamente. Y bueno, esos son aspectos graves, porque todo el laburo de los músicos de juntarse, de armar grupos, de estar estudiando una música popular, o sea, todo un laburo muy grande de muchos años, de repente una medida legal que va por otro lado, pero negligente, uh-huh, está cortando las vías de expresión de una música popular, sí, de trabajo. Y bueno, y ahí está uno de los puntos grandes, también la difusión, el tema de la 2x4, el tema de qué significa el tango como marca para, sí, la ciudad, y al mismo tiempo puerta para adentro es otra cosa. Bueno, yo quería ir a ese punto. Vos hablabas de una contradicción que sentías como músico cuando te estás yendo a tocar a Europa y estás tocando para 2000 personas y llegás acá y tenés 4 mesas que te están viendo. Digo, eso cómo te pega a vos, en el sentido cuando, no sé, decís, puta madre, estoy en, no sé, en Austria tocando para 2000 personas y llego acá, que es mi país, es precisamente donde está toda la creatividad que se nutre del tango, y me encuentro con esto. Y al principio era duro, o sea, al principio nos pasó a todos y era como un golpe, porque sentís que las cosas, o sea, la energía que te lleva de un escenario, 2000 personas, claro, pero no de una noche, de a lo mejor un mes o dos meses por teatros de toda Europa o todos Estados Unidos, ¿no? Y venir acá y remarla, pero como loco, remarla mal. Eso es algo que al principio nos fue pegando, y justamente de acá surgen las organizaciones, empezar a hablar, empezar a debatir cosas y empezar a generar para que esto sea real, porque si no era como una situación media ficticia, ¿no? Porque durante muchos años estábamos viajando por todos lados, claro, y volvías acá y artísticamente o como quieras llamarlo, y te sentís vacío, un zombie. Sí, ¿viste? Y quizás porque desde la política cultural se fomenta solo una parte. Y sí, y se que fomenta tiene... esa visión. Claro, y que la atención está puesta un poco puertas afuera y hacia adentro las acciones que tienen que ver con un desarrollo sustentable interno aparecen como... Sí, yo creo que ni siquiera es que medidas. Se fomenta. En su momento se abrió ese camino del tango for export, que lo hicieron un montón de empresarios, y yo creo que en los últimos años se fueron dando cuenta de esto, a partir de estudios de mercado, uh-huh, de los turistas, de que por qué viene el turista, viene a Buenos Aires, etcétera, etcétera, se fueron dando, mirá, el tango es importante, a partir de eso, ¿no? Y bueno, esas son visiones que se muestran después en los festivales, que tiene que ver mucho con eso. En el último festival hubo como un guiño de ojo y se mostraron las organizaciones, a partir de cuestiones casi de que se invitó gente y se dijo, no, invitemos a otros, porque fue un poco así también, lo cual está bien, y está bien que se haya mostrado esto, pero me parece que falta muchísimo más, ¿no? Falabella fue uno de los que dijo, muchachos, abramos esto y llamemos a Peralta. Esteban Falabella. Sí, él fue uno de los que, a él la convocaron, claro, y él dijo, no me convoquen a mí, convoquemos a un par más. Y fue como una de las cositas interesantes del festival. Bueno, a partir de esto me parece que tenemos que usarlo para que sea más grande. Y si no, va a quedar acá. Si nos quedamos en la mezquindad... Va a ser solo un gesto. Es una mezquindad. Nos quedamos acá encerraditos. Sí. Me parece que es un momento histórico para generar estas cosas. Si no, se nos va a pasar. Uh-huh. También, o sea, esto, digamos, dentro de lo negativo, también aparece lo positivo. Porque los músicos de tango, por ahí, que hace 20 años jamás se hubieran propuesto organizar un festival, claro, o empezar a hacerse su propio camino, como si, por ejemplo, siempre lo han tenido que hacer los músicos de rock acá. Bueno, eso está cambiando también la cabeza de los músicos de tango. O sea, los músicos de tango ya no estamos esperando que nos llamen para laburar o que nos llamen para ir de gira o simplemente estudiando, sí, porque antes era así, o sea, uh-huh, o sea, antes había... O hace muchos años había tanto laburo también que, claro, los tipos. Sí, las condiciones laborales eran distintas. Bueno, ahora no es así. Entonces, ahora, si vos querés tener un grupo de tango y que te vaya a ver gente y tener ir a un buen lugar a tocar, bueno, tenés que mover, tenés que empezar a saber producir la banda, sí, armar las cosas. Y eso es como, digamos, dentro de lo negativo, lo positivo, porque después cada baldosa que pisás, después te la sacan más. Claro, ¿verdad? De todas maneras, eso no tiene que permitir, o eso no tiene que dejar de lado la responsabilidad que tienen las gestiones gubernamentales en materia de cultura para fomentar totalmente muchas de las expresiones, sobre todo teniendo en cuenta el tango, que es quizás la expresión por excelencia de una parte del territorio nacional, ¿no? No hay que olvidar eso tampoco. No, hay una responsabilidad de Estado. No tenemos que reemplazar la función que deberían hacer ellos. En absoluto. Lo bueno de esto, lo que dice José, es que de alguna manera esto nos está empujando a aprender a hacer otras cosas, claro, que como músicos, que son como son los músicos, habituados, que se están mirando el ombligo todo el día, dejaron de verse el ombligo. Y Carlos Sidoni en algún momento dijo cantautistas. Cantautores vinculados a esto. Claro, una utopía sería que, por ejemplo, para el 21 de septiembre, además de que convoquen a Vicentico, Airbag y no me acuerdo qué otra banda pagada por el Estado, convoquen una orquesta típica. Por ahí, no sé si los estudiantes de 12, 14 años nos tienen simpatía, pero... No, ahora ya no, pero bueno, quizás en unos años... En unos años puede ser, ¿eh? Mirá, Astillero es un grupo que podés mover la cabeza así, ¿eh? Sí, bueno, y Amores Tango se ponen a bailar. Tenemos un bandoneonista que se sube a la silla y toca el güiro. Toca el güiro, así que... Bueno, entonces recuerden, del 28 al 2 de octubre en la ciudad de Buenos Aires y específicamente en el barrio de Almagro se va a desarrollar el Festival de Tango de Almagro con diversas propuestas. Va a haber clases de baile, va a haber conciertos y también va a haber charlas. Pueden entrar al Facebook si tienen una cuenta y ahí buscan Festival de Tango de Almagro y les va a aparecer toda la programación de lo que compone esta iniciativa hecha por artistas y por emprendedores culturales que apuestan todo el tiempo a generar mayores iniciativas para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Lucas Furno, José Teixidó, muchísimas gracias por visitar Fractura Expuesta, por comentarnos y comentar a la audiencia de la 530 todo lo que tiene que ver con el Festival de Tango de Almagro, y que sea con suerte, y lo será sin duda porque le están poniendo muchísimas pilas en la organización. Gracias, bueno, Lucas, gracias. Y José pasaron, gracias, por Fractura Expuesta. Buenas noches. Ahí están escuchando a Víctor Lavangén con Mistonguero. Va a ser uno de los artistas que también va a estar participando del Festival de Tango de Almagro. A nosotros nos queda nada de programa, los dejamos con el resto de la programación. Ya llega Daniel Ballester con Pedacito de Cielo. Será hasta el próximo jueves. Un abrazo grande a Germán Marcos y también a toda su familia. Saludos Hernán, Gabriela Gugliaro. Será hasta la próxima. Chau.